Y así fue como descubrí Galerías El Triunfo. Por fin, pues. Ya sé. Ay, oiga, no les dije. Cuando venía caminando por acá, vi un güey masturbándose dentro de su coche. ¡Qué envidia, qué calle! Ya sé, aquí al lado. No es cierto. Yo siempre paso por aquí, nunca me toca ver a nadie. ¡Qué pues, coraje! Que es de suerte, güey, es de suerte. No, aparte lo vi, me vio que lo vi y me cierra el ojo. ¡Ay, no, ya! Ya sé. ¡Huele a boda! ¡Partidazo! Ya sé, güey. Ay, a ver si lo veo de regreso y le pido su teléfono. Oigan, hablando de penes. ¿Qué? Vamos a hablar de penes. Por fin me dieron un aumento. ¡Ay, amiga! ¡Felicidades! Gracias, después de 2 años, por fin. Oye, pero dime que fue porque ya por fin aflojaste con tu jefe. ¡Ay, obvio! Pero yo quería decirlo, ya arruinaste la sorpresa. ¡Exacto! Pero cuéntanos así detallito. Sí, porque siempre cuentas cosas así sin detalle y qué huevo. Sí, la otra vez de que te nalguearon en el antro, nada más nos dijiste, ay, pues alguien pasó, me nalió, ni te lo ligaste, sí, ni nada. Desperdicio Lojera. Total. Ok, va, pues llego y le digo que ya es hora de que me dé un aumento porque a Juan y a Carlos se los dio y pues tienen menos de un año trabajando en la empresa. No, y aparte seguro sin sexo a ellos. Sí. Qué huevas, parece que chiste. Sí. Y entonces me dijo, ok, pero pues tú tienes que hacer algo por mí y me invitó a su baño. Es que los jefes tienen baño privado. ¡Ay, no, qué kinky! 50 Shades of Grey. Ya me dice que sí te lo doy, pero tienes que tocarme por aquí. Y yo, ¡obvio! Porque además de que es mi jefito, es guapísimo. Es que si no estuviera casado, te juro que me caso. Es guapísimo. Ay, seguro se casa 2 veces. Oye, pero sí. Pero cuéntanos más. Pues ya, o sea, le toqué, pero por encima de la ropa nomás, así. Ay, no. O sea, por encima no cuenta. Ay, sí. Por encima, eso es como saludar a alguien de guante. No, sí. Ni se siente no, nada. No. Es que hace frío y pues no se quiso quitar el pantalón, porque ya sabes que... Ya. ¿No? Uh-huh. Y pues ya... Ay, qué padre, pues salud. Salud. Ay, por sí, tu aumento. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Yo anoche tuve una noche tan romántica con Santi. ¿Te dio el anillo? No. No, todavía no, pero yo se lo voy a dar pronto, ¿eh? Ay, guájala, Alexi. Pero ¿qué tal estuvo? Bueno, pues es que cumplimos 2 meses de novios, entonces me invitó a cenar, un restaurante divino, botella de vino, de champán, mezcalitos, ya ven que a mí se me calienta la boca y va. Y luego me llevó un motel. ¿Motel? Sí, pero motel boutique. Ah, ya sé, o sea, cuáles. Ajá. Y entonces ya estamos ahí como que echando pasión, pero pues la verdad a mí con la peda y todo me dio sueño, entonces me dormí. Y de repente que me despierto y ya lo tengo adentro. ¡Oh! ¡Qué padre! Porque así sí sorpresa, de que no, sorpresa, sí, que buenos días. Ay, qué lindo, eso sí es amor. Ajá. Siento. ¿No? Ya ven por qué le quiero dar el anillo. Sí. Digo, si no me lo quita el primero, ¿eh? Oigan, la verdad, como que sí me sentí medio rara, ¿eh? Como que se me rompió algo por dentro. ¿El IMEA? No, Sofía, ya no tengo IMEA. Oh. ¿No será que mi novio abusó de mí? No, Alexis, a ver, no, tranquila. O sea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te hizo pagar la cuenta? No. ¡Ay, no! Ay, no, tranquila, no. Si pagó la cuenta se la debes. Ah, entonces no, ¿verdad? Sí, no, pagó la cuenta. No, pero es tu novio, puede hacer lo que quiera. Es mi novio, sí, tiene toda la razón, amigas. Ay, gracias de verdad. Ay, obvio. Las quiero tanto. Ay, ya, nosotras a ti. Qué bueno que nos tenemos la una a la otra. Ay, salud por nosotras. Salud por las mujeres. ¿Es un meme? No. Está medio morado. Sí. ¿Me lo reenvías?